Tan pronto como pude, les notifiqué a Luis, Eduardo y Justino que no había sido posible contratar a los grupos que querían, pero les ofrecí a dos de los que yo manejaba, Peace and Love y El Ritual, ambos de Tijuana. Les agradó la idea, la aprobaron y de inmediato fui a notificárselos. Pero de repente me surgió la idea de incluir a otros dos conjuntos que también representaba, Epílogo y Bandido. Estos recién se acababan de integrar en el norte de la República y llegaron al DF con urgencia de trabajar. Entonces pensé que sería mejor repartir los 40 mil pesos entre cuatro grupos de 10 mil cada uno. Les planteé esta posibilidad a los organizadores y estuvieron de acuerdo, tomando en cuenta que el presupuesto original no se alteraría, y así tendríamos más alternativas musicales, además de que había expectación por escuchar a Bandido. Desgraciadamente, en el horario en el que les tocó actuar en el festival, solamente quedaba un foco de 100 watts iluminando el escenario y hubo muchos problemas con el audio. Aún así, se logró rescatar esta composición instrumental, el tema de Bandido.